Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ya te lo voy a trabajar en forma corrida. Por ejemplo, los trabajadores del Ministerio de Trabajo se encuentran contratados en forma precaria, en forma Estamos sin luz, hay chicos enfermos, nos quieren cobrar para poner un transformador. Quisiera darle a ellos. La esperanza ya empieza a florecer. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Lo que está ocurriendo en el país es la entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, que saqueo. El tipo barre las calles de Moreno. Lo hace con la seguridad que lo que hoy vive después de tantos años como empleado municipal, como militante, como un hombre que desde su sabiduría barrial mira las fotos, identifica a los personajes y llega a una conclusión. Difícilmente esto cambie. Pero en esa manifestación de desesperanza no pierde el rumbo, ni el trabajo, ni la meta, que es dejar los cordones lo más limpio posible, el de la esquina, el que hace a Lochava, buscando el descenso de la calle, para que no sea tan pesado el acumulado que en algún momento permitirá cargarlo en una bolsa y esa bolsa esperará al camión de la municipalidad con sus compañeros que hacen el trabajo de recolección de ramas y demás. Él está sintetizando una decepción general. Y aún esa desesperanza que tiene después de tantos años de haber vivido y transitado campañas, de rejuvenecerse ante la prédica de aquel que está integrado en eso que se llama ascenso social, que con portación o sin portación de título accedió a un cargo público, prometiendo que representaría a todos aquellos que están con esa escoba, con la pala, en los camiones. Y va y vuelve en el tiempo. En aquel que ofrecía una perspectiva de proyecto. A este que no tiene vinculación en sus líneas. Porque la conducción no se expresa en un tiempo de definiciones. Y eso se traduce en un cuerpo municipal que no cae en un estado anárquico, pero que hace lo que puede. Resultado de la ausencia. Me puse a charlar sobre este día antes de ingresar al estudio. Un par de minutos. Me gritó cuando me iba, hoy es un paro, el de ATE. Pero ahí donde estoy no paró nadie. Porque la cabecita tiene que seguir dando vueltas. Porque no se puede combinar una protesta, la de hoy, con la que se hizo hace 15 días atrás, aún siendo el mismo tema el que castiga a los municipales con esa ley nefasta que es la 11.757. Y son trabajadores que deben presentarse en esos lugares de trabajo, que los diferencie una representación gremial. Pero a fin de mes tienen el castigo sin disquisición, sin discriminación. Son trabajadores. Ah, me olvidé de contarte. La escoba no es muy buena. Le falta algo más para barrer. Pero se suplanta eso con la voluntad, con la fuerza, el esmero y además terminar el trabajo. E ir hacia otra calle. Para que el centro de Moreno, bastante golpeado por la falta de obras, no tenga una imagen que duele. Ah, me dijo esto. Duele ver a Moreno así. Se siente parte de la historia política. Se siente protagonista de algunos pasajes que generaron una amplitud y una alegría. Pero fundamentalmente, se sintió él, como tantos otros, protagonistas desde lo público para la elaboración de una respuesta social y colectiva que se acerque un poco, aunque sea de forma espasmódica o un bálsamo, a esa justicia social que está incorporada en su cuerpo y en su vida. Generalmente, cuando hacemos una editorial, nos remitimos de forma inercial, tengo que decirlo, a los grandes trazos que hace a una política desestructurada, que después tiene el impacto en los que abajo tratan de sostener y son los rostros de la comuna, de la provincia o de la nación, que no tienen herramientas, y no me refiero a la escoba, para responder las preguntas de los vecinos que pasan e interrogan porque la municipalidad no está. Y si está, es muy poco lo que ofrece, demasiado escaso lo que deja. Y no hay una respuesta del trabajador en esos lineamientos que un vecino contribuyente le puede espetar. Se hace lo que puede con lo que se tiene. Por el momento no hay más. Y en definitiva, bien arriba en la manifestación y exposición, lo que duele es la pérdida de identidad. Ese Moreno no el tradicional, no aquel de los countries que hoy hay más que en otro tiempo. No el Moreno del pulmón verde, el lugar ideal para pasar un fin de semana de aquellas familias que encontraban aquí algo así como el Edén. Eran otros tiempos. Hoy el tiempo, el actual, el presente, obliga a pensarnos, a definir que aquel Moreno ya no va a regresar, que es este el Moreno, con conflictos diarios permanentes, algunos ocultos, otros que emergen, con una tierra que va recibiendo la expulsión, con las calles destruidas, con la falta de obra pública, con una gestión frágil, pero fundamentalmente con una conducción que no aparece. Y esa sí es una cuestión que desde la estructura hacia abajo no es que sea peligrosa, es preocupante. Porque si hay algo que ocurrió en los últimos 20 años es que había una figura que condensaba la esperanza o las críticas. Esa figura hoy, que es Mariano Hues, está y no encuentra el rumbo adecuado porque las figuras que otrora acompañaron aguardan un momento y las que quieren ocupar aquellos espacios que le dieron el plafón necesario a Hues para ser el conductor y el líder todavía no se han hecho cuadros. Mientras tanto, el laburante sigue recorriendo las calles. Las barre, junta la basura, las hojas, las ramas. Si tiene suerte, pondrá todo eso en una bolsa negra, pasará el camión. Sin la adaptación necesaria para que su compañero pueda pisar firme y levantar lo que es un desecho. Y Moreno está deshecho, en gran medida, en buena parte. Esto se llama Recorte Informativo, estamos con ustedes acompañándolos aquí en la 90.1. Y la vida, la vie continue en otro planeta, planeta, escoria. A conocer a esta tierna humanidad, es un juego cruel de un sistema trivial, el horror, el placer, la miseria, el poder, el rencor, el amor. Mira tu alrededor. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, voy a utilizar estos minutos antes de llegar a la tanda de media hora para contarles dos situaciones. La primera es que está viajando un grupo de 20 compañeras hacia La Plata. Allí está Cintia Medina para hacer la cobertura de lo que va a significar hoy una manifestación en el edificio del Patronato de Liberados, digamos así, sede central, por el repudio, la protesta, la bronca, la rabia de lo que ha significado para todas las trabajadoras y trabajadores el asesinato de Laura Iglesias en Miramar. Entonces es en algún momento de la mañana, antes de las 11, si es que llegan, porque viene bastante demorado el viaje de las compañeras, salieron a las 7 de la mañana de aquí, de la sede ATE, para llegar a La Plata. Hay una serie de piquetes en dirección a La Plata. Esto por un lado. Lo segundo que vamos a compartir en la segunda media hora de Recorte tiene que ver con una situación que prefiero explicarla ahora y después compartir con ustedes los audios de una cobertura que había sido presentada como un acto del masismo de la corriente nacional y popular. Empecé a buscar en los archivos ayer tarde, en casa, los archivos de esta corriente nacional y popular. ¿Cuándo se creó? Aparece un documento de diciembre del año 2012. Allí confirma una información que sale en un sitio digital que esta corriente nacional y popular, que remite mucho a la corriente nacional y popular de la militancia, que es una expresión del kirchnerismo, bien definida como kirchnerista, en este caso el sello tiene que ver con la corriente nacional popular, pero del Partido Justicialista, Masa Conducción. Y ayer iban a estar participando de un encuentro en la casa de las 62 organizaciones sindicales peronistas, aquí en Moreno, Ramón Vera Chávez, que es un hombre vinculado con Norberto Raceto, es un empresario que lo conoce hace muchos años a Sergio Massa, Vera Chávez, que se vincula fuertemente con el senador D'Onofrio, que es el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la Provincia de Buenos Aires, y que ya ha realizado varios plenarios. Aquí el último, por ejemplo, contó con la participación de Mirko García, actual concejal y secretario general del partido de Hugo Moyano. Pero además, iba a estar presente el expresidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. La convocatoria era a las 7 de la tarde. Salvo nosotros, no hubo ningún otro medio. Pero 7:30, 19:30, empezó a producirse un movimiento. Las caras ya no eran de alegría por reencontrarse con el compañero después de tantos años, sino preguntarse si las figuras principales iban a estar. Y las figuras principales, pero esto es como el ABC de la política. Las figuras principales no están cuando la indefinición es muy grande. Y si están, y esto claro que en un tono especulativo, si están es porque hay algún indicio de que van a poder jugar o se arriesgan con algún indicio que los ubique en un espacio no tan incómodo para buscar otro en el caso de ser necesario. Lo decía en su momento que Mendieta, lo expresó él, que había encontrado su lugar en la Juan Domingo. Pero como Daniel Scioli no quiere romper con Cristina Fernández de Kirchner, esa herramienta le podría significar a Mendieta u otro jugar las PASO una vez más, las primarias, contra la formación de Mariano Hues, con la lista de Mariano Hues. Y ayer se produjo un acontecimiento no solamente extraño, que en gran medida explica esta incertidumbre y este deterioro de la política, esta apuesta a la figura salvadora de Massa, sino que además, ayer en un acontecimiento bastante impensado para los que estaban allí, por cómo concluyó, que concluyó bien, pero sin figuras de peso, que el consejero escolar, Gustavo Resser, en representación de Ramón Vera, dijera que hoy el gran acto previsto para el Club Los Indios se suspende. Y entonces me preguntaba, regresando a casa y buscando información de la corriente nacional y popular más a conducción, ¿qué va a ocurrir si después no hay otro encuentro? Si no hay otra posibilidad. Los que no estuvieron hubiesen deseado estar ayer en esa foto para mostrarse como integrante de la corriente nacional y popular. Me olvidaba, estuvo Jorge Lagastino. Ya si está Lagastino, difícilmente pueda estar Mendieta, por todo lo que ha ocurrido en los últimos días, en las últimas semanas, de cruces, acusaciones y demás. Aparecieron hombres de la política que son desconocidos para la mayoría, como Nito Castillo. Nito Castillo es un hombre que preguntaba ayer, yo lo conozco muy poco, tengo alguna referencia, pero es escasa. Nito Castillo jugó mucho tiempo al fútbol con el Pato Galmarini. El Pato Galmarini es el suegro de Sergio Massa. Y bueno, ¿el fútbol asegura algo? Preguntas que quedan en una noche bastante fría, destemplada políticamente, y con una duda central. La próxima semana se tienen que cerrar los frentes, es decir, se tienen que inscribir los frentes, y los frentes están compuestos por los partidos políticos, en algunos casos ellos. Y se anuncia que el próximo jueves se va a hacer ese gran plenario en Los Indios. ¿Y si no se hace? Sigo pensando en el compañero trabajador que anda con la escoba, que levanta la basura, lo que queda, y reflexiona sobre la desesperanza y esa inquietud que lo acompaña siempre por aquello de la justicia social que lo tiene incorporado como buen peronista. Ayer había muchos peronistas, mucho egoísmo, demasiada especulación, propio de este tiempo. Si te quedás ahí, como todos los días acompañándonos, vas a escuchar la palabra de Massa. Porque sin jugar, Massa está presente y envió un mensaje para los que estaban en esa actividad. Nos vamos a ir a la tanda de media hora, nos preparamos para ello. Tenemos esta cobertura, Cintia Medina viajando a La Plata, y buscamos desde ayer a la noche establecer comunicación telefónica con Félix Díaz, porque hoy comienza un acampe que va a ser vigilia después de la cumbre de comunidades indígenas en Formosa. Marcharon a la capital formoseña, interpelaron a Infran, que apareció con Cristina Fernández de Kirchner en el acto del 25 de mayo por decisión de Cristina Fernández de Kirchner, y ahora están aquí. Están en Buenos Aires, en una vigilia. Esperan los referentes, los representantes, los caciques de cada comunidad ser recibidos mañana por la Presidenta de la Nación. Hace un par de años la Presidenta no los quiso recibir. Lo mandó a randazo. ¿Qué pasará mañana? De esto se trata el programa de hoy. Y aquello que surja espontáneamente. Ya venimos. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación

Hay muchas cosas que no se pueden explicar, sobre todo algunas fotografías. Félix Díaz no fue un hombre vinculado a la desestabilización nunca. A lo largo de estos años en donde nosotros pudimos hablar con él, ha hecho una referencia clara, objetiva, sesuda, sobre la importancia del territorio, la identidad. No están reclamando una ley. Están reclamando los hermanos Com, los pueblos originarios, que sean visibilizados en sus derechos. Después de ese encuentro que se vivió en Formosa, con fotografías que conmueven, marchando hacia la gobernación de Infran, el mismo que apareció junto a Cristina Fernández de Kirchner, celebrando un nuevo aniversario del 25 de mayo, días atrás, todos nos preguntamos si era necesario, y fue una decisión política de la presidenta. Ahora hay que esperar si la presidenta toma la decisión de recibirlos mañana. Hoy hay una vigilia que comienza. Están aquí en Buenos Aires. Y dentro de las personalidades que tienen legitimidad para hablar de la lucha por los derechos humanos, hoy, antes y mañana, es Nora de Cortiñas, que está en línea. Nora, Rubén Bustamante te saluda desde FM Moreno. Hola, buen día. Bueno, ¿cómo encuadras esto que se está viviendo en Formosa y que va a tener en el día de hoy y mañana, imagino yo, un importante acompañamiento? Sí, mira, yo creo que son pasos importantes que tienen que dar, porque está visto que ya van 3 cartas que le envían con un pedido de entrevista a la presidenta y no hay respuesta. Entonces, estar en una situación tan delicada que pedirle al territorio el respeto a su tierra les ocasiona muerte. Tuvieron varias muertes para el año pasado, para fin de este año 12, y el 13 también, y no puede ser. No puede ser que hermanos de la misma tierra sufran esta agresión y esta represión solo por pedir lo que es de ellos. Así que ahora decidieron, en esta asamblea que hicieron, ir a hacer el pedido en una puesta en Plaza de Mayo, una vigilia, para ver qué respuestas hay de Casa de Gobierno. Vos estuviste, y hay un video circulando, cuando ellos hacen el acampe en la 9 de julio, que son recibidos por Randazzo, y después son expulsados en colectivo. Sí. Y estaba allí el Cuervo Larroque, ¿vos te acordás? Sí, me acuerdo, sí. Bueno, yo, ¿sabes qué? Tengo un recuerdo muy amargo del modo en que fueron desalojados de ese asentamiento que habían hecho provisorio para pedir entrevista y que fueran comprendidos. Y es de lamentar que la respuesta del gobierno fuera de esa índole, casi violento, te digo, porque los metieron en un camión sin permitirles que sacaran ni siquiera la ropa que tenían mojada, sus colchones, las donaciones que habían recibido. Todo fue muy brusco y desagradable. Uh-huh. Así que ahora nosotros creemos que el gobierno tiene que recapacitar y pensar que no se puede abandonar así a estas comunidades que son parte de nuestra nación. Son parte de nuestra nación. Tienen que recibir los mismos respetos, el mismo derecho, además de su tierra, además reconocer que Félix Díaz, después de una asamblea donde se votó, fue elegido como el representante de la comunidad La Primavera. Entonces, que sea reconocido que es lo legal, ¿no es cierto? Vos sabés, Nora, que un día antes de presentarse Félix a la convocatoria que hizo la Corte Suprema de Justicia, que sí, no estuvo allí el gobernador Infran, fue el 22 de mayo esto, el 25 sí, aparece Infran atrás de Cristina Fernández de Kirchner. El 21 de mayo yo pude hablar con él y me dijo, había sido herido su hijo, y me decía, estoy cansado, estoy cansado y hay mucha muerte, es un etnocidio lo que se vive. Mucha muerte, sí. Y después, en una asamblea, no solamente se convalidó el liderazgo del cacique Félix Díaz, sino que se pudo expulsar a otra forma de sometimiento, disciplinamiento, búsqueda de esto, a través de distintas centrales evangélicas. ¿Vos pudiste tener algún tipo de elemento, charlando con él o con alguien, de las distintas variantes que ofrece el gobierno, en este caso de Formosa, para disciplinar y someter a la comunidad COM? Mira, el gobierno de acá de Formosa, yo en este momento estoy en Formosa, ¿no? Siempre la respuesta ha sido con una revolución violenta, porque las órdenes a la policía para matarlos la da el gobierno de la provincia. Así que no hay dudas de que es una completa combinación. Lo la presidenta poniéndolo al lado en el acto del 25 de mayo es una cachetada que le da a esta comunidad y a todos los que en este país somos solidarios y queremos que haya justicia para todos. Cuando se está hablando de la justicia legítima, esto que piden es justicia legítima, así nomás, tan claro. Así que esperemos que estos días la presidenta decida y tenga su tiempo para recibirlo a Félix. Esto es una movida pacífica que no agrede a nadie y que no ofende a nadie. Así que esperamos que haya una respuesta favorable, sean recibidos, escuchados, y a la brevedad sea solucionado el problema territorial y de reconocimiento y de respeto por los derechos humanos. Nora, ¿vos participaste de este encuentro de comunidades allí en Formosa? No, completo no, vine más tarde, que ya cuando ellos tenían su documento, estuvimos ahí reunidos ayer, y la gente está con esperanza siempre, gente que se alegra que los organismos estemos acá acompañando. Estaba el obispo Aldo Chegoyen, Pablo Pimentel, había gente de la CTA, y bueno, y mucha gente que viene solidaria para apoyar. Desde luego que las decisiones para hacer un petitorio, para hacer un documento, son de la comunidad. Nosotros escuchamos y respetamos que les sea entendido lo que ellos piden. Además de los pueblos originarios, de las comunidades y ustedes que participaron de esto, ¿viste acompañamiento del pueblo de Formosa, de personas que observan, bueno, que esto es... No tanto como tendría que haber, porque la propaganda del gobernador asusta a la gente, obliga a que no lleguen a decidir hacer el acompañamiento como tendría que ser, ¿no? Pero bueno, este pueblo tiene de circunstancias que los hacen que esta discriminación que hay obligue también a retraerse a mucha gente. Lo último, Nora, cuando aparece Infran atrás de Cristina Fernández de Kirchner, y sin caer en todos esos comentarios que aparecen en las redes sociales, que no hacen al debate, ni mucho menos, sino a un título que no nos permite reflexionar a todos. Algunos sostienen, charlando con ellos, cara a cara, que esto forma parte de la contradicción. Y me parece que decir eso es una forma bastante cobarde y cómplice de no admitir que en general no los vemos, que no sentimos esa lucha como propia, pero además que esto es un etnocidio. Y la presidenta no está desinformada de lo que ocurre en Formosa o en Chaco. Entonces quería una reflexión tuya en términos políticos de lo que representó esa imagen y ese discurso de Cristina Fernández de Kirchner hablando de derechos humanos y teniendo atrás Infran. Sí, bueno, desde luego sí que es una contradicción de cualquier manera y duele mucho, nos preocupa, porque de esta manera ellos están, el gobierno de acá está avalado por el gobierno nacional en un reclamo que hacen estas comunidades, que es legítimo y que es muy de ellos, y es nuestro también. Este es un reclamo que viene de años y años, que nos involucra a todos los argentinos. Si nosotros no somos todos solidarios entre el pueblo, ¿qué vamos a esperar, no es cierto? Nosotros tenemos que, yo creo que la presidenta está mal aconsejada, pero la presidenta de todos, la presidenta no lo hace en un diario como Yrigoyen. La presidenta está enterada de todo lo que pasa en el país. Y bueno, yo creo que en esta oportunidad puede tener una decisión que será bienvenida, que será histórica en lo que transcurrieron estos años de pedidos de que sean atendidos. Nora, muchas gracias y buen regreso, ¿sí? Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego, adiós. Y vamos a estar en la Plaza de Mayo con ellos esta tarde. Bien, bueno, estaremos allí. Gracias, entonces, a la tarde y a la noche. Bueno, en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, deben ser suprimidos los artículos sobre propiedad comunitaria indígena y se debe avanzar sobre una ley especial con participación indígena. Estoy leyendo un comunicado. Se cuestiona fuertemente el avance de la industria extractivista con métodos como el fracking. Y se hizo hincapié, en este encuentro de comunidades que se realizó allí en Formosa, un derecho violentado sistemáticamente como es el derecho a la consulta. Se hizo un homenaje y reconocimiento a mártires de la causa indígena, repudiando la criminalización de la protesta y las represiones que se vienen repitiendo sobre todo en las provincias de Formosa, Chaco y Santiago del Estero. Se denuncia la falta de cumplimiento, malversación de fondos y hechos dolosos producidos en la implementación del programa de relevamiento territorial, esto que fue tan promocionado desde el Congreso Nacional, que es la ley 26.160, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Se ha tomado la decisión de tomar acciones judiciales frente a los delitos cometidos por los funcionarios actuantes. Por decisión de la Cumbre de los Pueblos y Organizaciones Indígenas, se designa como voceros oficiales de la agenda de la Cumbre Indígena al cacique Félix Díaz y a la autoridad espiritual del pueblo Huarpe, AMTA Argentina Quiroga. De la cumbre participó también una comisión que fue desde Buenos Aires, por eso está allí Nora de Cortiñas, integrada por unos 9 militantes del Movimiento Popular La Dignidad, COP La Brecha, Tendencia Piquetera Revolucionaria, Madres Línea Fundadora, allí está Nora de Cortiñas, y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. El encuentro finalizó con una extensa marcha de unas 200 personas de 2 horas hasta la casa de la provincia de Formosa, que insumió 2 horas de recorrido y fue acompañada por bocinazos en solidaridad. La consigna de quienes marcharon varió entre la tierra robada será recuperada y asesinos, asesinos. Un asesino estuvo participando en los festejos del 25 de mayo, atrás de la presidenta de la Nación. Y dijo algo recién Nora de Cortiñas, que es por lo menos interesante de tener en cuenta. Si no se hizo antes, por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, un acto que muchos pueden señalarlo como de grandeza, puede que en un tiempo electoral como este suceda. A lo largo de 5 años para 6 años, el gobierno de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández de Kirchner, negaron la demanda que había surgido de la CTA durante mucho tiempo, allá con el FRENAPO, de una asistencia para los niños. Solo y a partir de una derrota, la asignación universal por hijo se hizo presente. Y hoy es una bandera de la inclusión. Puede que en tiempos de cierta debilidad, la especulación dé paso a un reconocimiento. Por supuesto que no alcanza, y eso no cubre la complicidad y la impunidad que se sigue robando vidas de los pueblos originarios. Hoy comienza la vigilia. Una vigilia que surge de un debate, de una puesta en común de todas las comunidades que participaron de esta cumbre. La ocasión anterior en que los COM dejaron Formosa, dejaron la primavera y vinieron a Buenos Aires, terminó en una patoteada que yo no puedo llamar contradicción.

¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la Red de Emisoras Interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. ¡Ah! FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Bueno, vamos a poner al aire lo que cubrimos en el día de ayer, único medio presente. Y por lo tanto podemos contar las incidencias, aquellas que te relaté. Al momento de contextualizar lo que sucede en esta locura de carrera electoral con una figura que expresa un deseo contenido de una gran parte de la población sin que él haya definido qué quiere hacer. Es esa voluntad de poner en alguien la responsabilidad de resolver los problemas más colectivos. De hecho, hay problemas estructurales que surgen de políticas públicas que hacen que sean más graves o menos graves. Massa es hoy el hombre al que todos esperan, sin excepción. Sin excepción. Desde la presidenta de la Nación, desde Daniel Scioli, desde los intendentes, los concejales, y de allí saltando a la oposición porque cambia el escenario en el caso de que dispute estas elecciones. Por afuera, le cambia el escenario de Narváez al FAP. Algo debe explicarse en términos políticos y sociológicos sobre esta cuestión. Bueno, Julio Bárbaro, ustedes lo escucharon en este programa, dijo, esto es el apoliticismo. Es parte de lo fenomenológico de la Argentina y su política. Ayer se hacía la presentación en Moreno de la Corriente Nacional y Popular. Como te decía anteriormente, esto arranca en Tigre en el año 2012, finales de 2012. Es poco el tiempo. Y es menor el tiempo si pensamos que las fechas son inamovibles. Una de la semana que viene, que es la presentación de los frentes. Luego el 22, donde deben aparecer los candidatos. Y hay una semana o cinco días para la impugnación. La Corriente Nacional y Popular, Massa Conducción, tuvo en el día de ayer la presentación aquí en las 62 organizaciones sindicales peronistas. Las figuras más representativas, si quieren ustedes, más conocidas, con más carrera política, no se hicieron presentes. Sí, las segundas líneas de esas figuras. Lo que motivó un enojo de dos dirigentes del masismo, que son funcionarios del municipio de Tigre, que en el organigrama municipal, lo busqué en la página de Tigre, no aparecen, así que debo entender que también son segundas líneas, quienes tomaron la posta y hablaron, hicieron la conducción del acto. Vamos a poner, Cecilia, en el aire el documento, es decir, ¿de qué se trataba la convocatoria de ayer? En términos de organización, ¿sí? ¿Qué es el armado? ¿Qué era el armado en la previa y qué resultó al momento de comentarse ante los presentes, 50 personas que estaban allí en el edificio de las 62 organizaciones sindicales peronistas? Esto es el documento. Por esto se discutió. Moreno, 5 de junio del 2013. Con el objeto de confluir en una mesa de diálogo por la necesidad de transformar Moreno en este tiempo y generar propuestas por una mejor calidad de vida, afrontando responsabilidades ineludibles como dirigentes y militantes en el área de la educación, la seguridad, el trabajo y la justicia. Constituimos en el día de la fecha la Junta Promotora Masa Conducción, referenciándose con esta junta al compañero José Luis Nito Castillo, Horacio Quito Salinas, Isidro Encina, por la Corriente Nacional y Popular, y adhiriendo a dicha junta a la compañera Nora Cecilia López por el Movimiento Federal Peronista y al compañero Jorge Alagastino del Frente Renovador. Agradecemos la presencia de los referentes provinciales de la Corriente Nacional y Popular, Gustavo Zapia, David Muznik, y de los compañeros presentes de La Matanza, San Fernando, General Rodríguez, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, San Vicente, Marco Paz. Y agradecemos la presencia de los gremios que integran la mesa de la Corriente Nacional y Popular de Moreno, como la UUM, Gastronómicos, Viajantes, Foetra, Estaciones de Servicios Farmacéuticos y Telefónicos. Con todo eso que escuchaste, el acto fue chiquito, pequeño, breve. Se llamó a la unidad, pero todos tienen la inconsistencia a partir de la indefinición de Massa. Quien escuchaba es Gustavo Zapia, que se presentó además como funcionario de la Intendencia de Tigre y uno de los promotores de la Corriente Nacional Popular. Y él va a decir, a continuación, que Massa corre para el 2015. Tienen que prestar atención cuáles son las secuencias. Lo ponemos a Gustavo Zapia al aire, ¿sí? Cuando Sergio decida estaremos ahí. Pero bueno, todos están esperando a Sergio. Y hay una presión para Sergio, ¿no? Sergio, don Sergio Massa, así vamos a decirlo, ¿no? El Salvador, porque es El Salvador. Ya tiene una panificadora Massa. Pues la verdad que aparecen masas por todos lados. Ayer, incontables. Y los que se vienen. ¿Y si no juega Massa? ¿Y si no juega Massa, quedan todos colgados en una brocha, como suele decirse en la jerga política? Bueno, cuando el intendente de Tigre decida, ellos estarán. Porque hay que cambiar de fondo las políticas en algunos municipios. Se lo estaba diciendo acá en Moreno. Lo escuchamos. Nosotros venimos trabajando desde hace casi 2 años con David, armando la Corriente Nacional y Popular. Y hoy estamos en una instancia que creemos que cuando el compañero Sergio Massa decida cómo va a jugar, vamos a estar en ese lugar. Creemos que hay que cambiar de fondo las políticas de distintos distritos, tomando como ejemplo, a nuestro parecer, el modelo de gestión que tenemos en Tigre. Nosotros no venimos ni a confrontar con ningún intendente, ni queremos hacerlo, sino queremos estar al lado de la gente, como lo hacemos también en Tigre. En Tigre nosotros tenemos un modelo de gestión que es de comunicación permanente, unida y vuelta con la gente, y eso es lo que queremos transmitir hacia los compañeros de distintos distritos. We'll be right back. Bueno, ahí estaba Gustavo Zapia. Massa 2015, hay que armar, hay que cambiar las políticas de fondo en algunos municipios. El segundo orador, David Muchnik, fue más al hueso y dijo que no se hizo el encuentro de ayer tal como se esperaba porque hubo mucho divismo. Se especuló demasiado y dio dos nombres, el de Jorge Mendieta, que fue a Tigre a hablar con ellos, y el de Ramón Vera Chávez, que también fue a Tigre muchas veces a hablar con ellos. Y cuando hizo referencia a estos dos nombres, estos dos protagonistas de la política local, el que saltó, el que se involucró fue Gustavo Resser, que estaba allí representando a Vera. Escúchalo. Agradecer al compañero Lagastino porque es uno de los hombres que está dentro del Frente Renovador y hoy por hoy está presente acá. Había otros compañeros invitados y evidentemente el divismo hace que no se encuentren sentados acá. Y a veces me pregunto, digo, ¿estamos para construir para el espacio de Sergio Massa o estamos para hablar por los egos propios? Porque digo, hemos estado charlando con un compañero Mendieta que fue a hablar a Tigre con nosotros, que dijo que iba a estar dentro del espacio de Massa y hoy por hoy juega la personal tanto como Vera. La verdad, pero el compañero Vera no está acá. Está bien. Si me permite, termino y después usted le doy la palabra, no hay ningún problema. Digo, a ver, creo que la forma de construir para Sergio, muchachos, es sumando desde todos los espacios. Y a ver, porque por ahí de repente que seamos uno de la corriente, otro del Frente Renovador, creo que todos tiramos para arriba, todos tiramos para el proyecto de Sergio Massa. Tenemos en cuenta de que hoy tenemos el hombre que puede cambiar los destinos de la provincia de Buenos Aires y que se va a transformar en el conductor del peronismo de la provincia de Buenos Aires. Había militantes de Mendieta ahí, inclusive que sirvieron el café. Así que la segunda línea de Mendieta estaba, viste, por las dudas es. Y la segunda línea de Vera estaba, también por las dudas. El tema es que David Muchnik, por ahí no comprende esto de jugar y cómo se juega, o en todo caso el juego de Muchnik, siendo segunda línea de la propuesta de Massa, en la corriente nacional y popular, no en el Frente Renovador, hace que pueda expresarse así. Voy a contar algo que ocurrió antes de esta situación. La escuché porque bajaba allí a la zona, entonces vi un grupo discutiendo y Gustavo Zapia le decía a alguien, bueno, si no quieren venir, que no vengan, en la lista no están. Y alguien de acá, de Moreno, le decía, bueno, así no se arma la política, por favor. Tenemos que comprender esta situación que nos tiene tensionados a todos. El cuarto audio es de Muchnik y ahí dice algo que expresa el momento. Estamos armando para Massa 2015, gobernador o presidente, ¿no? Y en el final de esta segunda parte del dirigente de Tigre, del masismo, dice, hay que pedir a todos más militancia y esfuerzos para fiscalizar las mesas. ¿Y qué se refiere, al 2015 o al 2013? Porque este es un año electoral. Y ahí aparece, me parece, creo yo, el mayor problema del momento. Se espera una figura que no define. Y a partir que defina, generará inconsistencias en todos aquellos que tendrán poco tiempo para buscar espacios y jugar. En el orden local hay tres personas, hay tres dirigentes que tienen una necesidad imperiosa para seguir participando de la política y mirando el 2015. Uno es Contreras, el otro es Mendieta, el otro es Mirko García y uno que todavía no está en el Consejo como Ramón Vera Chávez. Son muchos para un espacio que todavía no se define. Massa 2015, fiscalizar las mesas ahora o en el 2015, la contradicción o la inconsistencia. Hay que militar más fuerte que nunca, muchachos, se viene un momento en el cual seguramente vamos a tener que estar bien afirmados con el tema fiscalización, porque no nos olvidemos que la fiscalización es fundamental y tenemos que estar no solo preocupados por ahí de repente en el marketing, en el afiche, en el pasacalle, sino en la fiscalización, en el juntar avales. Hoy por hoy no nos olvidemos que vamos a tener en el padrón electoral algo que por ahí de repente no pasaba, nos estaba pasando en las elecciones anteriores, que vos ponías un fiscal y lo podías agregar en el padrón. Hoy, muchachos, no se puede hacer eso. Entonces digo, si no tenemos bien afirmado el tema de la fiscalización, nos va a pasar que muchas veces vamos a tener que tener dos fiscales, porque si de repente el fiscal no fiscaliza, no vota en esa escuela, a ver, o dejamos la mesa sola o tenemos que tener dos fiscales. Y así como eso, un montón de cosas. Para que el proyecto de Sergio llegue adelante, nosotros tenemos que estar convencidos que no solo es por ahí de repente la militancia desde el pasacalle y el afiche y el volante, sino también desde la fiscalización y el compromiso con la gente. ¿Cómo será esto de que el fiscal puede incorporarse al padrón? Y si el fiscal tiene que votar en la escuela 20 y está en la escuela 18, tiene que ir a la 20 y dejar la mesa. Bueno, esto que dijo Mushnik lo dejamos nosotros anotado aquí para trabajarlo, ¿sí? Quien habló y estaba un poco decepcionado, se lo notaba a Nito Castillo, decepcionado, preocupado. Seguramente él pensó que la propuesta de ayer de convocatoria iba a tener un reparo en la unidad y no tanta especulación o, como dijo Mushnik, el divismo. Mientras él hablaba, alguien que estaba ahí participando se levantó y dijo: ¿qué nos van a enseñar ustedes? ¿Viste que sirve estar en esos lugares a veces? Porque uno ve cómo se arma la política. Lo escuchamos. Cuando hablamos con el compañero Isidro, en unas reuniones previas que tuvimos, esta era una mesa de unidad. Y sigue abierta la mesa para todos los compañeros que se quieran arrimar. Queremos de que, sin egoísmos, que estemos todos, y Moreno es grande, pero no solo en espacio. Moreno es grande y hay que hacerlo mucho más grande, hay que trabajar por la gente. Y si nos ponemos de acuerdo y entendemos que hay que trabajar por la gente, creo que lo podemos lograr. Tenemos años de militancia. No nos pueden enseñar nada. Espero que termine el compañero, así seguimos hablando. Y agradecerle nuevamente, agradecerle la presencia del compañero Lagastino, que también es parte del Frente Renovador y trabaja a la par del compañero Sergio, que es nuestra conducción. Cortito, gracias por haber venido, y a todos los compañeros que están acá, están convocados para ser parte de esta mesa que es de unidad. Estaba decepcionado Nito Castillo, y se nota en la palabra, ¿no? Sigue siendo un espacio para que vayan todos. Ahí también hay otro elemento que es difícil de comprender para quienes no están analizando la política, que la corriente nacional popular es una vía. La otra es el Frente Renovador. Y está el Frente Renovador y el Frente Renovador Peronista. De hecho, en la Cámara de Diputados, el bloque del masismo se llama Frente Renovador Peronista. Bajamos eso al orden local. Frente Renovador Peronista, acá es Ramón Vera Chávez. Y Frente Renovador es Jorge Lagastino. Allí se producen, no las confusiones, sino las posibilidades que un hombre como Massa o quienes están cerca de Massa dicen: bueno, abrimos estas líneas para ver cómo se arma. Después eso se sintetiza en una lista. Y ahí ya no hay espacio para discutir la unidad, sino muchas veces en la desesperación de tener una parte de la lapicera o acercarse a quien va a tener la lapicera y decir: estos son los que juegan. Quien participa de esta corriente nacional y popular es el abogado Isidro Encina. Y Encina lo vas a escuchar ahora que se expresa casi como un acto de devoción a Massa, como si Massa fuera un ser endiosado que va a salvar a la política argentina. No a la sociedad, estoy diciendo a la política argentina. Se expresó así. Nos sentimos convocados por el compañero Massa en un aspecto esencial, o sea, que este hombre se ha alejado de las mezquindades, de las críticas y ante las necesidades que podía haber en cuanto al tema de seguridad, salud, educación, él se transformó en el primer educador, en el primer fiscal, en el primer policía, porque en realidad nos debemos a la gente y él entendió muy bien esa situación. Por eso creo también, como dijo el compañero David, que realmente en las urnas se van a ver el reflejo de lo que ha hecho cada uno, ¿no? Sin hablar de mezquindades, sin hablar de cuestiones mezquinas, creo que quienes, como dice en el mensaje que está escrito, quienes nos debemos a la gente debemos ser abiertos, debemos ser comprometidos, y ese ejemplo hoy por hoy, el único político que lo está dando es Sergio Massa, por eso estamos aquí sentados. El mensaje de Massa no debe ser muy claro, porque si estaban sentados los que estaban sentados ayer y se esperaba un gran acto hoy en Los Indios, que se suspendió, un acto del Frente Renovador peronista hoy a la tarde en Los Indios, que se suspendió. El tono de Encina es evangelizador, Massa es el policía, es el docente, el fiscal, el médico. De la Rúa era así, ¿te acordás? Yo voy a hacer... De la Rúa tenía ese speech o ese eslogan. Bueno. Quien informó ayer que no se hacía el acto de hoy, fíjense ustedes en dónde estamos ubicados. Para evaluar la política, ¿no? Para evaluar la política que va a superar a la que hoy padecemos. Estamos ubicados en que un dirigente de segunda línea ayer informa a todos los presentes que Ramón Vera Chávez se tuvo que ir a Vicente López, que estaba con el senador D'Onofrio, para resolver un problema. Ahí de paso, el acto de mañana, por hoy, no se hace. Y todos se miraron, pero ¿cómo es posible? Si muchos no vinieron hoy pensando que podían estar mañana en el acto. Es muy loco. El que quiera comprender, a mí me cuesta. Y por momentos renuncio a buscar una comprensión. Con una frase lo podría sintetizar claramente, pero es un horario de protección al menor este. Gustavo Reza, el consejero escolar, diciendo por qué Vera no fue. Ramón Vera no pudo asistir porque justamente está diciendo a los muchachos que estuvo ganando afuera. Mañana tiene un plazo muy importante que va a ser en los indios. Por lo cual veníamos los dos para acá, lo llamó el senador López, se tuvo que ir a Vicente López. Y la verdad que le digo, bueno, a la gente que ya hemos invitado, que mañana el acto no se va a hacer. Por eso vine en representación de Ramón. Quédense tranquilos, quiero decir que estamos con Sergio Massa, hace mucho tiempo estamos trabajando con él, así que vine en representación de él, así que me disculpa si me preocupé. No sabíamos también cómo había explicación tuya, no sabía. Si están todos con Massa y sabían que a esa altura de la noche, 7 de la tarde, 19:30, no se hacía el acto de hoy, ¿por qué no fueron todos? Porque no es una cuestión de habilidad, es una cuestión de perversión. De eso se trata. Lo último para compartir de lo que sucedió ayer es que Massa estuvo. Estuvo y habló y se comunicó. De esta forma, con los presentes. Sé que están en plenario, sé que están trabajando, sé que se están organizando en la provincia de Buenos Aires y creo que es importante que sobre todas las cosas nos juntemos pensando en el país, en la provincia, en las cosas que tenemos pero en las cosas que nos faltan y que tengamos en cuenta para qué hacemos política. Que sepamos que lo más importante es que entre todos pensemos ¿Cómo le hacemos a la gente cada vez la vida mejor?

el motivo de estar acá y organizados y unidos, reclamando por eso, que es mejores condiciones y también aquellos reclamos que se hacen para la familia de Laura Iglesias. Luisa, gracias por hablar con nosotros. Te dejo en comunicación con Rubén Bustamante. Hola, Rubén. Hola, Luisa. Uh-huh. ¿Qué esperan para hoy? Bueno, primero, esperar, uno espera mucho, todos los días algo, pero hoy por lo menos exponer esta situación, a raíz de esta situación que nos lleva a lamentar la pérdida de la vida de una profesional, que más allá que algunas voces dicen, bueno, que no estaba en el horario laboral, eso no quita que la persona ese día fue a hacer un curso, siendo un día de paro, fue a ver una persona en prisión domiciliaria, con lo cual el tema patronato estaba en su hacer de todos los días. O sea que eso se tiene que reconocer, más allá de que algunas voces digan lo contrario. Después el tema género, no es casual que el patronato esté lleno del tema género femenino, somos todas mujeres. Y bueno, hay cuestiones que tenemos que privilegiar, y privilegiamos la vida, por supuesto. Y bueno, más allá de que hay voces como queriendo tapar la situación, estamos queriendo que se sepa, que se vea y que se tenga en cuenta que no estamos quedándonos de brazo cruzado ante una situación que es la peligrosidad de andar en la vida sin que sea reconocida la tarea que tenemos. No es así, ¿viste? Me parece importante, como lo charlamos con Romina estos días, Luisa, que puedan explicar con qué instrumentos y herramientas ustedes trabajan o intentan trabajar dándole algún tipo de contención a los liberados. En realidad es una discusión también, porque si bien hay una panacea de programas en patronato, son limitados, llevan tiempo, en el tiempo son... no es para el momento cuando la persona lo necesita, sino de acuerdo a cómo salgan los tiempos. Todas estas cuestiones son herramientas que están, pero en la letra, en los hechos, nos lleva siempre una espera que la persona vive todos los días, come todos los días, viaja todos los días. O sea, la persona lo necesita hoy, la ayuda, no dentro de un año. No hace un programa y te tardan 6 meses a un año, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, estas son nuestras herramientas. Más que nada, vale lo que hacemos cada una desde como ser una agenda humana, porque tenés contacto, sabés con quién ir a hablar por un tema por otro, ¿entendés? Eso es lo que nos abre a veces ayudar al otro más rápidamente, pero la cuestión de lo que es la política en sí es una cuestión de espera. La verdad que no tenemos muchas. Tenemos muchas de acuerdo a cómo uno va abriendo ese camino como profesional. Eso es verdad. ¿Desde qué eje se puede abordar, Luisa, algo que entra en colisión? Un sistema cada vez más punitivo, más represivo, y que esta demanda y esta manifestación que ustedes van a hacer allí en La Plata no se sitúe en la seguridad para las trabajadoras con este concepto punitivo y represivo, sino con algo que todavía no aparece, que es de inclusión y de contención para aquellos que pasan por un sistema carcelario, a partir, por supuesto, del asesinato de Laura. Y sí, porque se puede tergiversar esto, ¿entendés? Claro. Si no queremos que se tergiverse. Eso es verdad. ¿Y quién lo puede tergiversar? Y la misma política. Se tuerce el brazo, Bustamante. Uh-huh. O sea, ya sabemos. Por eso tenemos que hacer fuerza de que no es eso lo que queremos. O sea, visibilizar lo que queremos, que es esto, que se tomen las cosas por donde se tiene que tomar. El tema de la sociedad afectada con el delito, por qué buscarle la vuelta en lo cultural, buscar la vuelta en la educación, buscarle la vuelta en la salud. Este tema, que en definitiva las columnas más importantes de la sociedad todavía están torcidas, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir, chocadas. Y además una dificultad, una tarea titánica, Luisa, porque para sacar el conflicto que ustedes viven, que es un conflicto humano más que laboral, ¿con qué sector de la sociedad se trabaja para sacarlo del conflicto cuando hay una gran parte de la sociedad y un consenso social muy fuerte para construir medidas de seguridad que van en el sentido opuesto a lo que ustedes consideran? Sí, es muy conflictivo, de verdad, sí, pero bueno, lo tenemos que seguir intentando. No, eso sí, siempre. Bueno, ya llegaron allí a La Plata, entonces, ¿ustedes esperan hablar con quién hoy? Mira, yo la verdad que creo que en principio es un acuerdo acá con los compañeros, todavía no tengo bien claro cómo sigue esto. Uh-huh. Sí, en este momento no te puedo decir, en todo caso, más luego, cuando tengamos más en concreto, te lo avisamos. ¿Sí? Muy bien. Bueno, Luisa, muchas bueno, gracias, te mando un abrazo. Con Cintia, ¿eh? Cómo no, muchas ya, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, recién llegamos a La Plata, así que en la jornada del día de hoy vamos a estar comunicándoles seguramente mañana qué es lo que se resolvió, cuáles son las acciones que se van a llevar adelante. Cintia, ¿hay alguna posibilidad de charlar, que puedas hablar con alguien vos, de algún patronato que no sea Moreno, que no sea la zona oeste? Sí, yo te pido unos minutos porque recién llegamos para poder producir esto y en un rato estoy llamando nuevamente para hablar con algún compañero de la provincia. Bueno, tenemos algo así como 15 minutos por delante. Esa es la referencia bueno. Para vos. Bueno, allí pasada Cintia Medina, que está en La Plata. Marchan y ya llegaron las compañeras que salieron a las 7 de la mañana de aquí de la sede de ATE a una manifestación. Y yo entiendo, por lo menos es una interpretación no caprichosa, que es una manifestación repudiando el esquema institucional del Patronato Liberado de la Provincia de Buenos Aires. Y es en ese marco en que las compañeras ubican el asesinato de Laura Iglesias. Como señalaba Luisa Pontelli, que trabaja aquí en el Patronato Liberado de Moreno, estar atentos, ellas y nosotros, en no caer en la tergiversación que desde los medios, desde el mismo Estado provincial, se busca trabajar en esa dirección, en ese sentido. Hay un desmantelamiento histórico que ha tenido como resultado, no el único, un resultado fatal con el asesinato de Laura. Hecho ocurrido en Miramar. Lo decía Romina, estamos automatizados. Salimos a territorio sin mayores elementos. La escuchaste recién a Luisa Pontelli. Ellas trabajan con aquellas personas que salieron del sistema carcelario. Y lo único que pide la justicia para quien sale de parte de las trabajadoras es que se llene una planilla y los programas, una batería de programas, se gestionan, se piden y salen al año y medio. ¿Podemos entonces pensar qué sucede con aquella mujer u hombre que egresó de un penal y requiere de mínimas herramientas para reestructurar su vida, la que perdió en el sistema? Y esto es lo que ofrece hoy la provincia de Buenos Aires. A quienes estuvieron en un penal y a quienes deben trabajar para contener a esas personas. El desmantelamiento al que hace referencia a Luisa Pontelli y al que explicó Romina, no tiene como pedido mayor seguridad. No tiene como pedido mayor seguridad. Se está denunciando que el sistema y el esquema es punitivo, represivo. Un esquema institucional. Y las compañeras están solicitando, exigiendo y demandando que se modifique ese nudo que castiga y mata. Vamos a un separador y tratamos de contactarnos con algún dirigente de ATE, porque hoy hay paro, es un paro provincial, y en el orden local hay un paro de los trabajadores de ATE, afiliados a ATE, y un corte de ruta. ¿Sí? Ya venimos. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de información. Vamos rápido a la calle. Está en línea Luis Ibáñez. Te habla Rubén Bustamante. Buen día. Buen día, Rubén. ¿Cómo andás? Bien. Comentame qué actividad están realizando en este momento dentro del marco del paro que se lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires y también acá en Moreno. Sí. Estamos cortando acá la ola acceso oeste, camino a la capital. Hemos tomado esa decisión en la asamblea hace un ratito y hemos cortado la laguna en el marco de la jornada del paro provincial que abarca a todos los municipales de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires hay 7 cortes: en La Plata, en Ensenada, en San Martín y otros lugares de la provincia de Buenos Aires, donde para nosotros es importante estar realizando esta actividad, que estamos haciendo visible el reclamo de todos los municipales desde el año 90 y pico, cuando nos imponen la nefasta ley 11.757, la cual hoy queremos derogar, o sea, siempre queremos derogar, pero hoy se hace una necesidad más que palpable, ¿no? Ibáñez, ¿qué sectores de la municipalidad están parando? ¿Y qué impacto tiene el paro? Nosotros debemos convocar a todos los sectores de la municipalidad. No te podría dar una apreciación clara por este momento, porque no hemos salido por los sectores justamente hoy. Pero sí hemos recorrido todos los sectores de la municipalidad: unidades sanitarias, atención primaria, cementerio, obrador. Y bueno, obrador, ayer cuando fuimos, ya nos habían dicho que iban a sacar los camiones del obrador ayer a la noche, para que tenían un poco de temor de que fuéramos a tomar el obrador. Esto no va a ocurrir si podemos resolver algunos problemas que se dan en el marco del distrito, ¿no? Para los municipales del distrito. Como será, ayer tuvimos una reunión con el secretario de gobierno, fuimos notificados por el Ministerio de Trabajo, la subdelegación de acá del Ministerio de Trabajo, y nosotros hemos llevado nuevamente la propuesta, sabes vos, o sabes los oyentes, que tenemos un nuevo aumento para julio. Y queremos anticiparnos a esa situación y estamos reclamando nuevamente un monto fijo de 500 pesos de aumento para todos los trabajadores municipales. Así que estamos esperando que nos llame la municipalidad a fin de poder resolver esa situación, que nos parece que se puede resolver, pero no estamos pidiendo que nos salgamos del presupuesto del 8% ya pactado, ¿no? Sino que distribuirlo de otra forma. Luis, ¿cuál es el básico del trabajador municipal? De menor categoría, ¿eh? Hay categorías que no son las de mayor cantidad, pero hay gente que gana 1.900 pesos, 1.800 pesos básicos. Otros compañeros que tienen 10, 15 años ganan 2.500, 2.800 pesos. Lo que estamos pidiendo es que justamente para la categoría, para el monto fijo, elevaría el básico de aquellas categorías menos favorecidas. Esa es una de las razones por las cuales insistimos en que el aumento del monto fijo nos propondría a todos los trabajadores, inclusive al Ejecutivo Municipal, una situación nueva de distribución del ingreso en la Municipalidad de Morelos, y no tal cual está pautado desde hace bastante tiempo, que es porcentual y que favorece únicamente a las categorías más altas y a los funcionarios de la de mayor jerarquía, ¿no? Inclusive el intendente. Así que sabemos que hay responsabilidad en cada municipalidad, que cada dirección, y no estamos cuestionando esa situación. Lo que estamos cuestionando cuando pedimos el monto fijo y cuando no nos dan ese monto fijo es que siguen aumentando, agrandándose la brecha entre los que más ganan y los que menos perciben. Así que seguimos insistiendo en esto y esperamos, por supuesto, tener una respuesta favorable por parte del Ejecutivo. La última y corta, porque nos tenemos que ir a La Plata, allí están las compañeras del Patronato de Liberados. ¿Marchan a la municipalidad ustedes? Estamos esperando una respuesta. La compañera vicemedial, la secretaria general, ha llamado al Ejecutivo para ver si podemos tener una audiencia con el intendente, porque sabemos perfectamente que esto se resuelve políticamente. La mediación del Ministerio de Trabajo es solamente una cuestión formal. Lo único que podemos lograr nosotros acá es con la gente y los trabajadores en la calle o pararnos los lugares de trabajo. Es la única forma que podemos resolver esta situación. Así que estamos esperando que nos llame la municipalidad, la llame la compañera y ahí resolveremos. Si marchamos, si nos llama y nos dice una audiencia, bueno, ahí desconcentraremos acá en la autopista. Si no nos llama, iremos a la municipalidad. Muy bien, muchas gracias. Allí pasa Luis Ibáñez. Sobre este corte se está realizando en la autopista del Oeste. Para los medios nacionales hay un corte total de la autopista del Oeste, aquí en Moreno. Nos vamos a La Plata. Allí está Cintia Medina, te escuchamos. Bueno, Rubén, primero agradecerle por la espera. Acá estamos con Susana, que es de Loma de Zamora. Hay gente también de Mar del Plata. Estoy muy impactado por lo que sucedió, pero vamos a preguntarle directamente, vamos a hablar con ella, no tiene mucho tiempo. ¿Cómo impactó esta noticia, este hecho en particular, y qué es lo que lo lleva a reflexionar como trabajadores sociales? Mira, obviamente que la muerte de cualquier persona, de cualquier compañero, pega muy fuerte, pero en el caso especial de Laura, que era una compañera, muy buena madre, una compañera comprometida con su trabajo, con su tarea dentro del patronato, que cuestionaba la bajada que tiene hoy el patronato de solamente control penal, sin ningún tipo de trabajo que profundice la reinserción de la población que atendemos. Es una compañera comprometida a nivel gremial, activa en todo lo que sea la defensa de los derechos de sus compañeros y principalmente, como te decía, trabajar de otra manera con la población que atendemos en función de una verdadera reinserción y no solo de un control estúpido. Hola. Sé que tenés poco tiempo. Déjame preguntarte si podés detallar un poco más el trabajo sobre el control penal que propone institucionalmente el patronato. ¿Qué es? ¿Llenar un formulario que vayan a firmar? ¿Solamente es eso? Mira, claro, el juez lo manda a patronato con una cantidad de obligaciones que son el venir a firmar una vez por mes a patronato, nosotros constatar el domicilio, preguntarle cada vez que viene si trabaja, si vive en el mismo lugar, supuestamente tenemos que dar asistencia y tratamiento, pero tenemos muy pocos recursos, los programas escasos tardan mucho tiempo, muchos meses en salir. No hay un trabajo de reflexión, de acercamiento, no hay un trabajo planificado y organizado. Está más parado en el tema del control que en el tema del trabajo social de reinserción. Lo que creemos que no se destinan los recursos, no tenemos cantidad de personal, hay en la mayoría de las delegaciones, mientras que la ley nos marca que tenemos que trabajar con 30 personas, o sea, 30 expedientes, muchos tienen 70, 80 y hay lugares donde tienen más de 100, lo que no te acordás ni del nombre de la persona que estás atendiendo muchas veces, esto hace que no sea un trabajo que vaya a dar el fruto que como misión enuncia el patronato. En la provincia de Buenos Aires, Casal y Scioli sí toman personal para la policía, sí ponen guita en la policía, pero no la ponen en el patronato deliberado. Clarísimo, muchas gracias y bueno, ahora comienza la asamblea. Te mando un abrazo. Sí, te agradezco y eso te iba a decir. Les agradezco que estén preocupados por esta situación que estamos viviendo y seguimos en contacto. Muy bien, un abrazo para vos y todas las compañeras allí. Cintia. Bueno. Ahora están ingresando más personas, está por empezar la asamblea, pero bueno, mañana vamos a tener más información para compartir con ustedes. Cintia, ¿están ingresando a dónde, por favor? Eso es importante para visualizar. Primero se va a hacer una asamblea en ATE para decidir las medidas de fuerza que se van a llevar adelante, discutir algunos ejes y después veremos qué pasa. Ahora está en ATE la asamblea. Es decir, la asamblea es en ATE, no en el patronato. Sí, ahora sí. Muy bien, gracias Cintia. Bueno, ahí pasaba Cintia Medina. Imagino que en esa asamblea se va a definir marchar al patronato. Para eso fueron trabajadoras sociales de Morón, de Moreno, de Hurlingham. Trabajó allí Laura y se vinculó con las trabajadoras sociales de aquí. Rodrigo Pagliari, yo te contaba esta semana, Rodrigo Pagliari, un compañero que estuvo mucho tiempo aquí en Recorte Informativo, pudo hacerle varias entrevistas a Laura. Y Laura hablaba precisamente hace 5 años atrás el cuestionamiento hacia el sistema penal del patronato. Y recién escuchaste de qué trata ese esquema penal del patronato de liberados. Que las trabajadoras no tienen que hacer ningún otro trabajo que el de lograr que quien salió de la cárcel firme y eso se pueda presentar ante el juez. Esa es la tarea del patronato definida políticamente así por el gobernador Scioli y el ministro Casal. Y a eso se le llama contención. Lo que interpela Laura Iglesias, Romina, Luisa Pontelli, Gabriela y tantas otras compañeras es esta decisión. Y van a territorio, o trabajan en territorio, sin mayores elementos, pero con la decisión y la convicción que no quieren reproducir ni aplicar lo que institucionalmente se decide. Hacen mucho más de lo que está a su alcance. Lo hacen fuera del horario de trabajo. Lo hacen en el territorio, asumiendo todo tipo de riesgos. Y aún en esa situación de riesgo, no están pidiendo seguridad, están pidiendo una oportunidad para que ellas puedan trabajar como debe ser un proceso de inclusión o de mínima reinserción y sobre todo que vean que esas personas son seres humanos que demandan una oportunidad pequeña, una herramienta concreta. No más represión. Y lo que entregan las autoridades que están a la cabeza del patronato es más represión en términos democráticos. Nos vamos, quienes hicimos Recorte Informativo en el día de hoy. Cecilia Rodríguez, Cintia Medina en La Plata, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Tengan buena jornada. Hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.